y lo más interesante del entretenimiento. Y en este orden de ideas, pues empezamos con el tiempo. Atención, la temperatura que nos acompaña, 24 grados centígrados. Decirle que para hoy alcanzaremos una máxima de 27. Una humedad del 66%, viento flojo 6 kilómetros por hora. El jueves se antoja soleado. Y vamos también a dar cuenta de lo que trae la bolsa, los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,04. Sí, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $116.07, lo que supone una caída del 0,16%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8,188 puntos y una caída del 1,56%. Algunos titulares que nos deja la economía. Atención, la inflación se come 110 mil millones de euros en salarios y ahorros en 12 meses. Los expertos cargan contra el modelo 721. Algunos datos que pide Hacienda son imposibles de obtener. Hoy, a propósito, último día para la declaración de Hacienda. Sí. Y también tenemos que decir que la población en riesgo de pobreza en España ha aumentado hasta el 27,8% en 2021. La reforma laboral acorta la desigualdad salarial y deja atrás lo perdido en la pandemia. De manera que vamos encontrando de todo en el contexto de la actualidad. De inmediato pasamos también a las noticias que le estaremos ampliando en el día de hoy. Baja el telón la cumbre de la OTAN en Madrid. Hoy estaremos analizando los compromisos que se adquieren en el marco de esta cumbre que pasará a la historia por la adhesión de Ucrania, Finlandia y Suecia, y con un enemigo en común por parte de los socios, Rusia, aunque no pierden de reojo China. En lo que tiene que ver con inmigración, todos los migrantes que saltaron la valla de Melilla el pasado viernes, donde recordemos murieron al menos 37 migrantes, han solicitado protección internacional en España. De América Latina, seguimos pendientes de la situación en Ecuador. Desafortunadamente, la situación no cambia, incluso empeora. Y en los deportes, se ha presentado oficialmente la edición de este año del Tour de Francia y le tenemos la lista de los favoritos que encabeza el esloveno y vigente campeón Tadej Pogačar. Ahí están también algunos latinoamericanos, como es el caso de Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez, entre otros. En tiempo de deportes le estaremos ampliando la información. Y les presentamos inmediatamente también nuestro saludo musical por cuenta de un recuerdo de Fonseca, que ha vuelto a grabar esta canción que supuso su punto de partida, su punto de inflexión en su carrera artística. Pero no viene solo, en esta oportunidad viene acompañado de Gracie, Cali y el Dandy. Él quiso llamar esta producción simplemente 2005 porque fue justamente cuando salió del anonimato. ¿Recuerdan la canción Te Mando Flores? Pues de eso va este tema, que se ha reeditado con el sonido y la compañía de hoy. Ya les decía, Gracie, Cali y el Dandy. Pero es Fonseca, Te Mando Flores. Feliz día y gracias por acompañarnos. Es nuestro saludo musical. Recuerdo esa canción que tanto te gustaba. Recuerdo cada noche como la cantabas. Recuerdo que te vi, se paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil se nos fueron 15 años. Qué fácil nos volvimos dos extraños. Y ahora que tú no estás, recuerdo tu canción. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos. Y aunque hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo. Mi vida, yo te prometo que aún está vivo este amor. Regresa ya, por favor.

ventana y la margarita que se llame Mariana. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, aunque hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz. Quisiera. Seguimos escuchando su voz. Muy pocas veces los artistas vuelven a grabar sus canciones, pero Fonseca lo ha querido así. 15 años después de alcanzar el éxito con Te Mando Flores, se ha rodeado de grandes amigos, artistas además que han salido del anonimato en los últimos 15 años. Es el caso de Gracie Rendón, El Dandy, igualmente Cali y El Dandy, sí. Así es la cosa. Una buena combinación colombiana para empezar el café mañanero. Fonseca, a propósito, en un gran momento de su carrera artística. La verdad es que no ha parado el artista. Y nos alegramos. Tiene un estilo fresco. Un estilo que conecta con la música colombiana. Y es de esa música colombiana que trasciende a nivel internacional. Y aquí está presente nuestra programación. ¡Feliz día! De esta forma le presentamos nuestro saludo musical en el café mañanero. Serenata en la ventana y la margarita que se llame Mariana. Quiero encontrarte en mis sueños, que me levantes a besos, que hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz. El café mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el café mañanero. Vamos inmediatamente con los temas más importantes que encontramos en el contexto de la actualidad y que ameritan un análisis o por lo menos nuestro humilde punto de vista. Empezamos destacando la cumbre de la OTAN que baja el telón. Los líderes de la OTAN han señalado este miércoles a Rusia como la más significativa y directa amenaza para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad en el área euroatlántica, dentro de su nueva estrategia para los retos de la próxima década que se han aprobado en el marco de esta cumbre de Madrid. Y en este caso no hace falta ser un experto ni entrar en detalles. A la luz de los acontecimientos de este último año, tiene razón la OTAN en llegar a este tipo de conclusiones. Hemos visto a una en Rusia que intenta impedir que un país europeo se adhiera a la organización, es decir, a la OTAN. Pero en esa lista ponen también a otro país, China, que empieza a preocupar, o por lo menos no lo pierden de vista. ¿Y cuál es el motivo? Que muchos de sus valores no conectan con Occidente y que más bien les preocupa Occidente. Allí radica la preocupación, y esto lo tienen en común también con Rusia. Dicho de otra forma, así empezó Rusia. De manera que siempre hay motivos para estar preocupados, y hoy la OTAN baja el telón en una cumbre donde el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha actuado de anfitrión, y la verdad es que se ha dado un baño de popularidad. Ha salido reforzado, especialmente con esas alianzas y la cooperación internacional. Siguiendo con más actualidad de América, en este caso de América Latina, nos centramos en Ecuador. Hombre, preocupante la situación porque continúa la tensión, continúan los enfrentamientos, tiende a recrudecerse incluso las protestas en el país. Ayer ya les decíamos que el gobierno pues había decidido levantarse, y todo esto tras la muerte de un militar en una acción donde otros 10 resultaron heridos. Y en medio de este panorama también hay que decir que se ha visto reforzado el presidente Guillermo Lasso, y le explico por qué. Resulta que la Cámara llevó a cabo una votación para lograr la destitución del mandatario. No lo lograron. ¿Quién encabezaba esa votación? Pues el correísmo, es decir, los seguidores del presidente Rafael Correa. Resulta que de acuerdo a los estatutos, en este sentido, en los primeros tres años de gobierno, solamente se puede someter al presidente a una sola votación. Por lo tanto, pasado el peligro de la destitución, pues puede estar tranquilo los siguientes dos. Recordemos que lleva un año en el poder Guillermo Lasso. Lógicamente, no es motivo tampoco para que ahora no se preocupe por lo que está pasando en el país. Todo lo contrario. El hecho de atravesar esa barrera, esa trampa que le tendió la oposición, pues tendrá que centrarse de verdad en superar esas diferencias que tiene con las comunidades indígenas y que han llevado a este paro que cada día, insisto, preocupa más porque está generando escasez de alimentos, cortes de vía, y esto no hace otra cosa que agravar la situación económica del país, que se ve reflejada especialmente por la inflación. A propósito de inflación, a nivel internacional encontramos, y aquí también tenemos que mencionar a España, la inflación para España, el 10%, sigue creciendo. Es preocupante. Y esta es la razón que está generando un incremento en el precio de los alimentos en Ecuador. Podríamos pensar que quizás la oposición en Ecuador está pescando en río revuelto al poner presente la carestía de la vida. La gente, pienso que siempre tiene derecho a protestar y a rebelarse cuando ven que sus derechos o sus intereses le están siendo afectados, y esto está ocurriendo. Ahora, muy diferente es cómo lo comprenden ciertos sectores políticos, cómo lo comprende la ciudadanía y, lógicamente, cómo lo asume el gobierno. Y en este sentido se requiere un entendimiento, un consenso muy pronto en Ecuador, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser catastróficas para todos. De Ecuador pasamos a Colombia. Ayer se reunió el presidente electo Gustavo Petro con el expresidente Álvaro Uribe, toda una referencia de la política colombiana e incluso a nivel latinoamericano. Se trata de dos posiciones muy distantes, muy contradictorias, por lo menos eso es lo que se ha visto en las últimas décadas en Colombia. Un Gustavo Petro que en su etapa de senador, en su etapa de candidato a la presidencia, arremetía con todo y no ahorraba descalificativos contra el presidente y luego expresidente Álvaro Uribe. Y un Álvaro Uribe haciendo lo mismo contra Gustavo Petro. Era la llegada del comunismo, en fin, se decían tantas y tantas cosas. Y en esa línea se ha enfrentado últimamente Colombia. Sí, los seguidores de Petro, los petristas, los uribistas, y ayer tuvieron una reunión de lo más cordial. Creo que es un mensaje directo de pronto para aquellos fanáticos. Los políticos siempre son los políticos, por muy diferentes que se muestren. Es verdad que viene bien en Colombia, un país con tantos problemas, con tantos conflictos, un mensaje de entendimiento, de concertación, hasta de conciliación si es posible. Pero insisto, para los fanáticos que hay veces se acaloran, hay familias divididas, amistades que se han perdido debido a las diferencias políticas que encabezan líderes como Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Ayer se mostraron pues de lo más cordiales en ese encuentro, y anunciaba el expresidente Álvaro Uribe que su partido Centro Democrático va a apoyar a Gustavo Petro en algunas medidas que convengan al país. Lógicamente, en lo demás estarán en la oposición, pero de lo más cordial esa reunión que en el contexto de la política colombiana se veía como algo imposible, pues en la vida no hay nada imposible. Y de esta forma cruza la línea Gustavo Petro, que empezó, se presentó como de izquierdas y ha ido ganando, logrando consensos, consensos que parecían imposibles, con el Partido Liberal, luego con el Partido de la U, hasta con el Partido Conservador. Y hoy tenemos a un Gustavo Petro mucho más en la línea del centro que en la izquierda. Lógicamente, y esto está generando reparos en algunos de sus círculos más cercanos o que lo llevaron a la presidencia del país. Viene bien, en todo caso, repito, esa reunión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe para bajar la tensión política y porque este clima también le favorece a Gustavo Petro para aplicar las políticas que contemple su programa de gobierno en beneficio de la población colombiana. A propósito, ha elegido Gustavo Petro a un conservador como ministro de Economía. Estábamos pendientes de quién sería el ministro de Economía de Gustavo Petro. Pues ha elegido a José Antonio Ocampo. Va a ser el ministro de Hacienda, perdón. Había dicho ministro de Economía, no. El ministro de Hacienda. Pues la noticia es muy importante, sobre todo para los inversores. Tener a un conservador con la cartera del país. De manera que tenemos en Colombia a un Gustavo Petro que poco a poco, y eso que todavía no ha tomado posición del cargo, está disipando temores en torno a la imagen que se tenía de él, que era un hombre pues en la línea de Nicolás Maduro, de la izquierda radical. El hombre ha mostrado consenso hacia todos los lados. Bien por Gustavo Petro. De esta forma concluimos el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias una vez más por acompañarnos. Hoy vamos a seguir pendientes de otros asuntos. Yo pienso que ameritan también una mención. Los sobrevivientes de la tragedia de Melilla, donde recordemos murieron 37 migrantes en unos hechos confusos y que han sido duramente cuestionados por organizaciones no gubernamentales, por colectivos de inmigrantes y por todas aquellas personas que tienen un corazón humano latiendo en el pecho y que le ha valido también muchas críticas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A propósito, Pedro Sánchez daba unas declaraciones, decía que cuando se pronunció sobre estos hechos no tenía conocimiento de las imágenes que posteriormente le llegaron y que hablaban de profundidad de lo que había realmente había ocurrido, ¿no? La muerte de esas 37 personas, de acuerdo con lo que nos informan las organizaciones no gubernamentales, que el gobierno de Marruecos dice que son 23. Bueno, dejémoslo de las cifras. El caso es que los sobrevivientes, que son más de 100, han solicitado asilo político en España. Nos preguntamos, de no haber existido esa presión por parte de las autoridades marroquíes, perfectamente esos inmigrantes, hoy difuntos, habrían hecho lo mismo que los sobrevivientes. Y ojalá el gobierno español considere estas solicitudes de asilo político y les permita a estas personas hacer vida en España, si es que tenían pensado llegar a España, porque esa es otra. No todos los que pretenden entrar a España se quedan en el país. Continúan hacia Francia, hacia Alemania, hacia otros países de Europa. Pero vale la pena que el gobierno español y Europa reconsidere su política migratoria, sobre todo con la solidaridad en que ha mostrado

Patrocinan Brasas y Calderos, La Casa de Diego II, Caracas Club, Asador de Oreste, Zona Más 58, Mi Gente Colombian Food, Pub La Gozadera, Baja Lounge, Valencia, Maritzela, Un Mundo de Belleza, Humus Restaurante, Kirguin García Beauty, Guaracha Pub, Boquillas, K-Shop, M Club, El Antojo, Burritos, JL Producciones, Espuma Party, Pizza Store. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos con un repaso de las noticias más importantes del día. Atención, cómo viene la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad. Resumen de las noticias de última hora. Aquí está el resumen de las noticias más importantes del día. La OTAN aprueba su estrategia para la próxima década con Rusia como principal amenaza y China como desafío. Hoy se clausura la cumbre. Los líderes de la OTAN y la Unión Europea se reúnen en el Museo del Prado en una cena sin precedentes. Estaremos atentos precisamente a las conclusiones de esta importante cumbre que deja el ingreso de Suecia y Finlandia, además de Ucrania, como un hecho. En otras noticias del día, los 133 migrantes, en su mayoría de nacionalidad sudanesa, que el pasado 24 de junio lograron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla y llegar hasta el centro de estancia temporal de extranjeros de la ciudad autónoma, en su mayoría, repito, sudaneses, han solicitado protección internacional en España, según han confirmado fuentes a la agencia Europa Press. Fuentes precisamente del Ministerio del Interior. En concreto, el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska ha asegurado que todos ellos han manifestado su voluntad de formalizar peticiones de protección internacional. Del apartado latinoamericano, la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú planteará acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, según han informado fuentes del gobierno a medios locales. En noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud sostuvo que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud ante la prohibición del aborto decidida en Estados Unidos, que consideró como un retroceso. Y en deportes, se han presentado los equipos que van a disputar el Tour de Francia. Está lista también la lista de los favoritos que encabeza el vigente campeón Tadej Pogačar. Debo decirles que en España el Tour de Francia se va a poder ver por Televisión Española y Teledeportes. Un equipo español, una vez más, el Movistar, estará liderado en este caso por Henry Mas. Y a propósito, el coronavirus también vuelve a ser noticia porque algunos corredores no han podido ser de la partida, no se han revelado su identidad, pero en este sentido va a haber controles muy estrictos, que ha sido una constante en las últimas dos ediciones del Tour debido a la pandemia. Así comenzamos el Café Mañanero, es el resumen de las noticias más importantes del día. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latino FM. Hay mucho café para compartir. Vamos con los segmentos. Se vinculan a esta hora a nuestro programa, a nuestros compañeros, Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. Bueno, y todo el equipo de nuestro programa ya está por ahí preparando las entrevistas. John Valencia, también está Shaylee Vanessa, activa en las redes sociales. A propósito, les invitamos a seguir el contenido de este espacio en las redes sociales. Antes de ir con los segmentos, atención, miles de ecuatorianos están haciendo sus envíos a través de Pichincha Envíos. Y hay que aprovechar la promoción que culmina en el día de hoy. Se trata de la posibilidad de participar en un sorteo de 5 camisetas firmadas o autografiadas por el campeón olímpico Richard Carapaz. Es cuestión de que hagas un envío de al menos 100 euros. Y vas a participar en ese sorteo hasta hoy, 30 de junio, hay plazo. No te quedes sin la camiseta firmada por Richard Carapaz, que además de campeón olímpico, también es campeón del Giro de Italia. Y sin duda alguna, una de las grandes glorias del deporte ecuatoriano y latinoamericano en general. Ya sabes, una camiseta enviando con Pichincha Envíos. Entra a la web bancopichincha.es y vas a tener la posibilidad de hacer tus envíos sin comisiones. Y esa es una ventaja muy grande. Vamos entonces efectivamente con los segmentos. Le damos paso a esta hora de la mañana a Carlos Angulo con la nota ecológica. Saben que ese es un compromiso de nuestro programa, dar prioridad generalmente al medio ambiente. Es verdad que en algún momento el orden del programa ha meritado que entre Adolfo Jiménez del Río primero por alguna circunstancia, pero aquí estamos como de costumbre, empezando con la nota ecológica. Ya viene precisamente Adolfo Jiménez del Río, pero a esta hora saludamos a Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, un centro comercial instala casas para pájaros en una valla publicitaria para anunciar y reforzar que son más pet friendly que nunca. Aproximadamente en España el 30% de los hogares ya tienen un animal de compañía, ya que se está poniendo de moda la fama de las ciudades pet friendly. Se necesitan más cafeterías, más bares y más centros comerciales que animen a el uso de mascotas en sitios públicos, y es por ello que el centro comercial Portal de la Marina, ubicado en Ondara, en Alicante, ha dado la bienvenida instalando 80 casetas de pájaros en las vallas publicitarias. Junto con las vallas se han instalado comederos de alpiste y en las casetas se han colocado paja para que los pájaros puedan hacer sus nidos de una manera sencilla, con esta campaña publicitaria singular se refuerza la filosofía pet friendly, ya que hasta los pájaros son bienvenidos, de acuerdo con la nueva iniciativa del bienestar animal, ya que las normas de pet friendly ubican a que hay que permanecer a las mascotas de manera más cercana posible, y es por ello que con esta manera se incentivará a que las aves cada vez sean más las que llegan a ese territorio a partir del centro comercial que es conocido ahora en Ondar Alicante como el Portal de la Marina. Gracias, Carlos, y vamos con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Las libertades cívicas siguen restringidas en Venezuela, es lo que ha dicho la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aunque reconoció una serie de mejoras tras la aceptación del gobierno de Nicolás Maduro de colaborar con su organismo y permitir su trabajo sobre el terreno. En el primer sorbo de actualidad, también tenemos las declaraciones de el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, tras reunirse con el presidente electo Gustavo Petro. Se trata de una reunión inédita que no estaba prevista en este periodo en el que el presidente electo se está reuniendo con diversos líderes de la política colombiana. Escuchemos a Álvaro Uribe. Le he pedido al doctor Ciro Vocero del Senado, a Juan Vocero de la Cámara, yo mismo se le transmita al señor presidente Iván Rubio. Hablamos mucho del tema, sobre toda la transición. Presidente, en su sabiduría, mirarán cuánto tiene que ser el tiempo de transición. Yo creo que aquí su gobierno recibe una buena herencia, porque el país ha recibido, ha avanzado en combustibles alternativos, renovables, y ha recuperado también las posibilidades de que no se le agote el petróleo y no se le agote el gas. Hablamos del hidrógeno, que fue una ley que propuso el partido nuestro para que el país empiece todo el proceso de llegar a hacer el desarrollo de hidrógeno. Y no se puede ignorar temas. Digamos que a la vuelta de unos años no se va a utilizar el petróleo por ese tema como combustible, por ese tema ambiental. Pero... Declaraciones de Álvaro Uribe, el tema económico, le puso de promedio. Además de la utilización de los hidrocarburos, también el crecimiento económico que ha estado experimentando Colombia, a pesar de los efectos de la pandemia. Está, recordemos, de acuerdo con la OECD, en un 8,5%. Bien, primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero y vamos ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la superación del presidente Guillermo Lasso de la moción de censura en Ecuador. Y es que Guillermo Lasso seguirá siendo presidente de Ecuador, ya que no ha prosperado esta moción para destituirlo, promovida por la opositora Unión por la Esperanza UNES, afín al expresidente Rafael Correa. Y es que el resultado de la votación final, tras más de 18 horas de debate, fue de 80 votos a favor, 48 en contra y 9 abstenciones. Y para salir adelante necesitaba 92 votos favorables, 2/3 del Parlamento. La moción fue presentada por la grave crisis política y conmoción interna, según lo que decían los opositores, y todo por lo que supuestamente se vive en Ecuador. Y es que Lasso denunció un intento por parte del correísmo de asaltar la democracia, de aprovechar el caos para destruir la institucionalidad. fueron sus palabras en Ecuador. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estaba o con qué intenciones estaba Rafael Correa tratando de sacar adelante esta moción con su grupo opositor Unión por Esperanza? Y también nos preguntamos, al no haber logrado Rafael Correa este propósito con esta moción presentada, ¿está demostrando que no tiene la fuerza política suficiente para hacerse con el poder nuevamente en Ecuador? Tema político del día. Que por lo menos por esa vía va a tener que esperar al menos 3 años. Es una derrota que ha cosechado el correísmo o Rafael Correa en estas circunstancias que atraviesa el país. Y una victoria de Guillermo Lasso que no da tampoco para celebrar teniendo en cuenta las protestas y las mismas circunstancias que afronta la nación. Añadido justamente al tema político del día, comentario sobre este panorama que se presenta en Ecuador y que más adelante vamos a estar abordando con entrevistas. Avanzamos en el Café Mañanero, nos aproximamos ya a las 9 de la mañana y vamos a dar cuenta de más segmentos que esta hora nos traen. Por ejemplo, Nicky Cuervo en el apartado del mundo del espectáculo. Pero antes de ir con Nicky Cuervo, un mensaje muy importante. A las 9 de la mañana abre sus puertas Patacón Tostado en la calle Albacete número 21 detrás de la Finca Roja con lo más importante de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado. Más información en patacontostado.es y .com. patacontostado.es o .com. Cualquiera vale. Bueno, hay veces pues se puede lograr todo esto, ¿no? Tener varios dominios. En este caso, 2. A ver, Nicky Cuervo, ¿qué nos trae esta hora de la mañana en el apartado de noticias del mundo del espectáculo? Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Ya está disponible el nuevo disco de Madonna, Finally Enough Love, 50 Number Ones, Finalmente Suficiente Amor, 50 Números 1, es el nuevo disco de Madonna con 16 recopilaciones de sus remezclas favoritas de temas como Like a Prayer y en el que ha contado con colaboraciones de artistas como Maluma. Ya está disponible desde hoy en formato digital. Según ha informado Warner Music, con este trabajo Madonna reivindica su lugar en la historia del pop con este disco que celebra su logro como la primera y la única artista que ha conseguido 50 Números 1 en las diferentes listas de la revista Billboard. Y en el Café Mañanero recordemos uno de los 50 números 1 de Madonna. De 1990, de su álbum I'm Breathless, recordemos Vogue, Moda.

Urbano, urbano. Salsa, salsa. Fusión. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala, escúchala en Latinos RTV. Así es. Y Latinos también en Alicante, igualmente en Benidorm, en Elche, en Torrevieja, en toda la costa mediterránea. Nos vamos preparando para abordar la prensa. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Vienen también las entrevistas en el Café Mañanero. Entonces, un breve repaso de los titulares más importantes que a esta hora encontramos en el contexto de la actualidad. El Café Mañanero. Disfrútalo. Atención, aquí están los titulares de los principales periódicos. El diario El País de España destaca: la OTAN se pertrecha para una época de choque entre potencias. La inflación se dispara al 10,2%, máximo desde el año 1985. Madrid permite optar a becas a familias que ganan más de 1.000 euros. Perdón, 100.000 euros. 100.000 euros. Pasamos ahora al diario El Mundo, que destaca en portada: la OTAN renace en Madrid para una nueva era de conflictos globales. España accede ante los aliados a doblar el gasto militar actual. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Comercio de Perú. Castillo dirigiría presunta mafia junto a 18 personas, según fiscalización. Perú Libre pide que el presidente renuncie al partido. Continuando con este repaso de la prensa latinoamericana, llegamos también hasta la prensa colombiana. El diario El Tiempo destaca en portada: Gustavo Petro anuncia que José Antonio Ocampo será su ministro de Hacienda. Uribe y Petro destacan el diálogo respetuoso de una cita histórica. Dejamos la prensa colombiana y vamos rápidamente también al diario El Mercurio de Chile. Trae en portada: presidente Boric afirma que el futuro del programa de gobierno no depende del plebiscito y se distancia de los dichos del ministro Jackson. Hay discrepancias en el mismo y el interior del gobierno de Boric. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En Argentina, el diario El Clarín destaca: por la falta de gasoil y de fertilizantes, el campo llama a parar el 13 de julio. Fotografía de portada para el presidente del país, Alberto Fernández, tras una visita presidencial a Milagro Sola, en Jujuy. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En Ecuador, atención, el diario El Expreso destaca: el clamor social enmudece y recrudece las agresiones. El diálogo frustrado rearma el paro. Entre tanto, en Bolivia, el diario El Correo: se dispara la cantidad de incendios de Chuquisaca por la época de chaqueos. La fiscalía analiza ampliación de la denuncia contra líderes políticos en caso Golpe 1. Marcha contra el narcotráfico, esa es la fotografía de portada. Vamos a Venezuela. Allí el diario El Nacional destaca: ingreso de migrantes venezolanos a Estados Unidos por la frontera sur aumentó 89% en lo que va de 2022. Ciclón tropical se debilitó tras su paso por Trinidad y Tobago. Esta es una buena noticia. En República Dominicana, el diario Libre destaca: adicción a los videojuegos provoca alarma entre los especialistas de República Dominicana. Tarifa eléctrica residencial subirá un 9% a partir de julio. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. En breve ya estaremos con nuestro primer invitado del día. Y el turno ahora es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un anticipo de las noticias del deporte. Un anticipo de Latino Deportes. Comenzamos con el campeonato de Wimbledon sobre hierba, y en donde en el día de ayer vimos dos tremendos partidazos. Uno, el de Novak Djokovic, que sacó airoso su partido, y otro, el de Carlos Alcaraz, que demostró que cada día aprende más sobre diferentes terrenos. Y para hoy tendremos en acción a Rafa Nadal, así como al colombiano Daniel Galán, que aspira a superar esta segunda ronda. Y también tenemos la presencia de los colombianos Robert Farah y Sebastián Cabal. Y continuamos con los favoritos o superfavoritos del Tour de Francia. Y es que en ese superfavorito está nada menos que Tadej Pogačar. Pero encontramos también en los favoritos a dos colombianos, Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez. Y las palabras del futbolista colombiano Luis Díaz, refiriéndose al nuevo entrenador de la Selección Colombia. Y Bogotá, que ha sido seleccionada sede de la Copa Davis para el Grupo 1 de este torneo. Y en el mercado de fichajes, la gran noticia, el regreso al Inter de Milán de Romelu Lukaku. Y la Copa Libertadores de América, que tuvo anoche tremendos partidazos. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el avance de Latino Deportes. Recuerden que estaremos desarrollando en la última media hora de nuestro programa. Y a esta hora, pues, una invitación que viene muy bien a Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos a encontrar rica gastronomía colombiana y un menú diario. Sí, además una excelente atención. Dispone de una terraza, comedor interior para llevar, para disfrutar de verdad. Don Arepo, recuerda, calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Avanzamos en el café mañanero. Ya vamos precisamente con nuestros primeros invitados de esta mañana. El café mañanero, disfrútalo. Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. En breve estaremos con nuestro primer invitado. Debo decirle que más adelante vamos a estar también compartiendo con invitados que tienen que ver con la actualidad en materia de inmigración, un sector al que le hacemos un seguimiento muy especial. Nos place compartir un café con el escritor colombiano Manuel Giraldo. Manuel, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, compañeros. Sí, señor. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Y está con nosotros también John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días al escritor Manuel Giraldo y a nuestros amables oyentes. Nuestra invitación para este escritor viene muy de la mano con una noticia de actualidad de esta semana y que tiene que ver con la presentación en Colombia de este informe final de la Comisión de la Verdad, ya que en este caso nuestro invitado ha escrito un libro que podemos decir ha sido uno de los libros de las investigaciones tenidas en cuenta para este informe que se ha presentado en Colombia. Voy a recordarles el nombre de su libro, Crónica Oculta para la Paz. Esto es edición 2016. Así que es nuestro invitado el día de hoy. Podríamos decir, si usted estuvo pendiente de este informe que se presentó, ¿qué tipo de impresiones le deja? Bueno, mire, en cuanto al informe como tal, las comisiones de la verdad tienen un papel más que todo esclarecedor de los hechos que están ocurriendo. No tienen un carácter jurídico, digámoslo de alguna manera, sino que se trabaja a partir de los testimonios de las personas víctimas y también se cita a los victimarios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que la Comisión de la Verdad juega un papel muy, muy importante para el esclarecimiento no solamente de la verdad, sino la consolidación de la paz. Porque ¿qué ocurre? Si no hay verdad, es imposible que haya reconciliación entre víctimas y victimarios. Y de alguna manera ese ejercicio por la búsqueda de la verdad es lo que ha estado llevando al país poco a poco a un proceso de paz con todos los inconvenientes que se puedan tener, pero más que el proceso de paz en sí, al esclarecimiento de la verdad de 70 años de guerra que ha sido impuesta al pueblo colombiano y todo por un hecho que sigue siendo el leitmotiv de esta guerra sucia, que es el tema de la tierra. El trasfondo de todo esto es el problema de la tierra, lo fue en los tiempos de la violencia en Colombia, lo es por el surgimiento de las guerrillas, llamémoslos de clase, en los años 60, y al día de hoy por el control territorial de las regiones, por el tema del narcotráfico, por el tema de la minería y otra serie de situaciones estratégicas con respecto al control militar y político en el país. Manuel, ¿cuál es el aporte de Crónica Oculta para la Paz sobre este informe? ¿Por qué está relacionado este libro con el informe que ha presentado la denominada Comisión de la Verdad? Bueno, no es solamente este libro. Yo creo que la Comisión de la Verdad ha tenido la oportunidad maravillosa de contar con los testimonios no solamente de las víctimas, sino de esa amplia bibliografía que existe sobre el conflicto colombiano, un conflicto que dura más de 70 años y que tiene distintos frentes. Por ejemplo, es muy distinto la manera como podemos analizar el conflicto con los movimientos insurgentes colombianos históricos, como es el caso de las FARC, con las disidencias que decidieron continuar su lucha insurgente ante el incumplimiento por parte del Estado y sobre todo por esa espada de Damocles que significa el tema del narcotráfico, que según Estados Unidos está utilizando esa figura del narcotráfico para reprimir lo que es la insurgencia en sí, y el mejor ejemplo lo tenemos con una persona como Simón Trinidad, que lleva ya unos cuantos años en la cárcel de Estados Unidos, las 24 horas con luz, y no se le permite prácticamente dormir, y es una situación que es muy distinta la que se le da, por ejemplo, a los narcotraficantes, a la que se le da a un insurgente, ¿no? Ya vemos que varios de estos narcotraficantes que han negociado están libres en Estados Unidos, han cumplido, entre comillas, las penas que les han impuesto y, bueno, pues se quedan a vivir allí porque es más cómodo a tener que rendir cuentas a las víctimas, que son las que se quedaron sin justicia por un hecho lamentable, y es que, por un lado, la tragedia del Palacio de Justicia dejó sin juridicidad a la justicia colombiana, sino que además eso ha permitido que el narcotráfico permee prácticamente todas las instituciones del Estado hasta el día de hoy. Y ese es el gran cuello de botella que ha tenido todo este proceso de paz, porque necesariamente para que haya paz es necesario que los victimarios, es decir, que desde el establecimiento se esclarezca cuál ha sido su papel dentro de todo este proceso, porque aquí el Estado colombiano, yo diría que es el máximo responsable de la violencia que ha vivido nuestro país durante más de 70 años, y están en mora de pedirle perdón al pueblo colombiano con respecto a este desangramiento que ha vivido nuestro país de manera continua desde la década de los 50. Manuel, usted es periodista, es investigador, escritor, y llama la atención que este trabajo, de acuerdo a lo que nos comentaba, es un trabajo que se ha podido, me refiero a la investigación de su libro, es un trabajo que se ha podido hacer de forma independiente. ¿Hasta qué punto en este informe que se ha presentado se ha podido esclarecer o se ha podido contar la verdad, o si se pudiese hacer, aventurar a decir en qué porcentaje se ha podido recoger allí la verdad? Bueno, yo creo que Tras la Paz de Vida, que es la nueva edición que va a salir en transcurso de este año, que es una actualización de Crónica Oculta para la Paz, no es que sea la, digamos, que reúna toda la información, porque es muchísima la información que existe sobre el conflicto colombiano, pero sí está escrito con una motivación fundamental, y es el aporte a la paz y el aporte a la verdad de un país que durante más de 70 años lo han mantenido inmerso en un conflicto en donde es el pueblo colombiano el que está poniendo las víctimas, es el pueblo colombiano el que prácticamente a través de sus impuestos los obligan a financiar una guerra que el pueblo colombiano nunca ha querido, pero que desde el establecimiento se ha impuesto. ¿Con qué fin? Con el fin de tener el control político-militar de las regiones. ¿Nos podríamos decir más o menos cuántos testimonios logró usted recoger en esta investigación y en cuánto tiempo la hizo? Bueno, mira, Crónica Oculta se inició en los diálogos del Caguán. En esa ocasión yo tuve la oportunidad de entrevistar a Manuel Marulanda, comandante en jefe y fundador de las FARC. Entrevisté también a Alfonso Cano, a Raúl Reyes, a Joaquín Gómez, en general a prácticamente todos los voceros, tanto de las FARC como de organizaciones sociales que estuvieron allí, como es el caso del sociólogo Alfredo Molano, quien fue uno de los integrantes de esa Comisión de la Verdad y que nos abandonó el año pasado por esta época. Hay entrevistas a dirigentes sindicales como el presidente de la CUT, el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, dirigentes sindicales del petróleo que han sido víctimas de esta represión por parte del Estado, dirigentes de los trabajadores de las telecomunicaciones, y en fin, es un seguimiento de todas las arbitrariedades que ha estado cometiendo Colombia a partir del momento en que se impone ese modelo neoliberal, que es un modelo absolutamente criminal, en donde se criminaliza la protesta social, valga la redundancia. ¿Por qué razón? Porque el solo hecho de que un trabajador, un ingeniero de las telecomunicaciones, defienda a la empresa por la que está trabajando, que es una empresa pública, para el Estado colombiano, en los años 90, con la llegada del modelo neoliberal impuesto en el país, esa protesta social, esa defensa de lo público, el Estado lo criminalizó de tal manera que 16 trabajadores, ingenieros de las telecomunicaciones, estuvieron pagando casi un año de cárcel por oponerse a la privatización de Telecom, que finalmente el señor Uribe Vélez se la entrega a Telefónica a cambio, yo diría, prácticamente que de nada. En un sentido, y es que la entregó a crédito y con el mismo producido que daba Telecom, con eso le pagaron a los colombianos, los señores de Telefónica, la empresa de telecomunicaciones, que es patrimonio de Colombia. Pero ajustándose a ese modelo neoliberal, metieron a 16 trabajadores a la cárcel, a uno de ellos lo quemaron vivo por oponerse a la venta de la empresa, por oponerse a romper una huelga que se hizo en el año 92, para evitar precisamente la venta de esta empresa. Y todos estos son crímenes que siguen en la impunidad. Porque a los trabajadores de Telecom hasta el día de hoy, a los trabajadores de Ecopetrol hasta el día de hoy, no se les ha hecho justicia. Los han tenido en la cárcel siendo personas que han defendido el patrimonio público. Manuel. Y por defender el patrimonio público se convirtieron en terroristas. ¿Qué opinión dio el Estado en terroristas? Sí. ¿Qué opinión le merece la impunidad que se cierne a propósito del acuerdo de paz con los guerrilleros de las FARC y el hecho que tengan puestos en el Congreso privilegios de políticos, mientras la inmensa mayoría de las víctimas están abandonadas? Y a esto habrá que sumarle también el hecho de que las víctimas no han sido reparadas por sus victimarios. Esto se debe a un hecho fundamental, y es que el tema de los victimarios también hay que revisarlo muy en detalle, la responsabilidad del Estado. Porque si bien la insurgencia cometió arbitrariedades, tanto las FARC como el ELN, etc., el Estado también ha cometido estas arbitrariedades. Y es más, yo diría que el Estado es el único responsable de esta guerra que ha tenido que vivir el país, porque en los años 60, en la década de los 60, cuando se origina las FARC y se origina el ELN y el Ejército Popular de Liberación, y que viene como consecuencia de una ola represiva que se está dando en todo el país, en las regiones campesinas, en esa ocasión se creó una comisión para evitar el bombardeo a lo que llamaba el Estado colombiano las repúblicas independientes, que eran zonas campesinas donde se nacen las FARC, ¿no? En esa ocasión, esa comisión, que eran tres defensores de derechos humanos, uno de ellos el Eduardo Mañaluna, el otro era Germán Guzmán Campos, y había un tercero que era Camilo Torres Restrepo. Ellos, con otros abogados, se iban a desplazar a la zona donde estaban estos campesinos levantados en armas, y no fue el Estado el que prohibió la llegada de ellos, al contrario, el Estado lo facilitó. Sin embargo, la Iglesia Católica en esa ocasión impuso de que los sacerdotes que fueran a esa zona a hablar con la insurgencia tenían que ser sacerdotes castrenses. Total, esa comisión que habría podido evitar esa guerra que se ha prolongado hasta el día de hoy, se deshizo por desautorización, no de las fuerzas militares, porque el general Bocarno de la época, que era el comandante de las Fuerzas Armadas, autorizó la visita. Sin embargo, la Iglesia Católica fue la que impidió, y dos días después comenzaron los bombardeos en la zona de Marquetalia. Manuel, bueno, ya vamos a otro tema. ¿Qué siente el hecho de que la Comisión de la Verdad haya tenido en cuenta su libro para este informe final o para su investigación? Digamos que Crónica Oculta y todo este trabajo es uno de los aportes de los muchos que tiene esa Comisión de la Verdad. De por sí tengo entendido que la comisión va a presentar el informe el próximo 12 de julio en el Parlamento de Cataluña, a donde personalmente voy a asistir. No por otra razón, sino porque este informe es muy importante para la memoria histórica, pero sobre todo lo más importante de un informe como el de que está dando la Comisión de la Verdad es que definitivamente va a esclarecer muchos temas que siguen vedados para la opinión pública, y sobre todo es una respuesta a las víctimas. Es la verdad que se le ha negado históricamente a las víctimas. Por eso es tan de vital importancia este informe, como también es tan de vital importancia todo el trabajo que viene haciendo la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué razón? Porque es que en esa Jurisdicción Especial a la Paz que surge de los acuerdos de La Habana, así como la Comisión de la Verdad, es muy importante esa Jurisdicción Especial para la Paz, porque allí confluyen tanto insurgencia como los políticos implicados en hechos escabrosos, como las fuerzas militares. ¿Qué significa la Jurisdicción Especial para la Paz? Que, por ejemplo, una persona, como decir, un general que ha cometido crímenes de lesa humanidad durante toda su vida militar, tiene la posibilidad de los jefes guerrilleros, ¿no?, todos estos testimonios a la Jurisdicción Especial para la Paz, y es la Jurisdicción Especial para la Paz la que lo viene a juzgar. No es la justicia ordinaria, no es la justicia militar, es la Jurisdicción Especial para la Paz, donde caben políticos, insurgentes y militares. En todo caso, Manuel, se trata de algo que va en contravía de la misma Constitución, aunque lo recoge la Constitución, porque ¿dónde está el derecho a la igualdad?, dicen algunos, y con toda razón, ¿no? En todo caso, en el tema de la Justicia Especial para la Paz, que en Colombia se conoce más como la JEP en abreviatura, y por otra parte, la Comisión de la Verdad, en que es hermana de la JEP, como bien lo dijo usted, están hechas como parte, se desprenden de esos acuerdos entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y que evidentemente es sujeto de mucha polémica, depende de quién lo mire. El mero informe de la Comisión de la Verdad está recibiendo muchísimas críticas porque se le atribuye un sesgo político e ideológico. Además de que se queda, y en esto sí que hay que admitirlo, se queda demasiado corto. Se recogieron 30.000 testimonios y recordemos que el conflicto armado ha dejado al menos 8.500.000 víctimas, como para hablar de conclusiones. Quiere decir que falta mucho por investigar. Podríamos catalogar este como el primer tomo que se ha entregado de esta investigación, que, repito, por su mera naturaleza de desprenderse de unos acuerdos, que en Colombia han estado, sobre todo en un lado político, pues es sujeto de muchas polémicas. Y una, aquí vamos a escuchar precisamente a María Fernanda Cabal haciendo unas durísimas críticas a este informe de la Comisión de la Verdad. Manuel, muchísimas gracias por haber participado en el Café Mañanero y enhorabuena porque su libro ha sido tenido en cuenta para este informe de la Comisión de la Verdad y le deseamos muchos éxitos. Muchas gracias, Jorge. Muy amable y agradezco la invitación. Buenas tardes. Bueno, escuchamos allí a Manuel. Sí, Manuel Giraldo. Manuel Giraldo. Investigador, escritor, periodista, que ha desarrollado esta una investigación independiente que permitió o que ha servido de insumo para este informe de la Comisión de la Verdad que se ha presentado precisamente el día martes de esta semana. Independiente en el sentido de que no lo ha hecho para la Comisión de la Verdad. Sí, sí. Que no le han contratado, que ha sido un trabajo que ha hecho por su cuenta, que ha hecho, digamos, sin pedirle permiso a nadie. Así es. Muy bien, es en la actualidad aquí en el Café Mañanero. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No, vamos inmediatamente entonces. Vamos a escuchar a María Fernanda Cabal, a reglón seguido. Ella pertenece al Partido Centro Democrático y hacía unos duros cuestionamientos al informe de la denominada Comisión de la Verdad, que presentó su informe este lunes. Un informe sobre lo ocurrido a lo largo del conflicto armado. Pero que luego, pues, vale la pena tener algunas matizaciones, y es que se centra básicamente, y así lo apuntan ellos, entre el periodo 2002-2008, que fue el periodo en el que gobernó Álvaro Uribe, y 2002-2008, sí, Uribe gobernó hasta el 2010, ya. Y en ese tiempo se dieron unos casos llamados falsos positivos, que se han convertido de alguna manera en enturbiado lo que en principio se calificó como una buena administración por parte de Uribe. Pues bien, esta Comisión de la Verdad, como lo estábamos anotando hace un momento, se desprende de los acuerdos entre Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, unos acuerdos que se dieron en La Habana. Y transcurrido, esto ocurrió en el año 2016, hasta esta parte, todavía no ha habido reparación para las víctimas, los guerrilleros que se sometieron al proceso, especialmente la cúpula, pues hoy tienen escaños en el Congreso de Colombia y una serie de privilegios, mientras las víctimas siguen esperando. Es verdad que por su naturaleza, como lo decía anteriormente, la Comisión de la Verdad pues fortalece el proceso de paz, ¿sí? Hacia allá está orientado. Y lógicamente también ha estado orientado a recoger sobre todo los hechos de la guerrilla, pero no los presentan con la misma crudeza, y esto es justamente lo que hace que reaccionen desde otros sectores. Es verdad que el padre de Rob, que está al frente de esta comisión, él cuando habla hablar de lo que ocurrió en ambos bandos, pero luego, lógicamente, tiene esa debilidad el informe. Vamos a escuchar a María Fernanda Cabal, que representa, digamos, la otra orilla, ¿sí? Y se refiere, por ejemplo, a ciertos testimonios que no han sido tenidos en cuenta por esta Comisión de la Verdad en este testimonio. Y tiene que ver con el testimonio de muchos militares que, como bien se sabe, fueron encadenados. Algunos de ellos estuvieron secuestrados por la FARC en condiciones infrahumanas hasta 12 y 14 años y así sucesivamente. Escuchemos a María Fernanda Cabal ayer, repito, en una entrevista que concedía a la revista Semana. A que reciba los cilindros y diga, venga, dialoguemos. ¿Por qué no los sentamos con las víctimas, con las mamás de los niños reclutados a los que les arrancaron sus hijos? ¿Por qué no nos sentamos con las niñas violadas para ver si uno le dice, venga, conversamos? Ese es parte del romanticismo revolucionario, son lobos vestidos de oveja. Si el mundo fuera como el imaginario del izquierdópata, no existirían ejércitos. Es que los ejércitos no existen contra el mal. Es que los ejércitos existen porque gracias a la sangre de los soldados el mundo es hoy libre. Si no hubiera habido ejércitos, no hubiera habido cómo luchar contra el fascismo, contra el nazismo. Si no hubiera ejércitos que hoy, como el de Ucrania, dando su vida, si no hubiera ejércitos, no habría patria. Hagamos ese debate con ellos, a ver qué es lo que quieren. ¿Quieren pequeños ejércitos que dependan de los cocaleros de las regiones? ¿Qué es lo que se le está ocurriendo al CUR? ¿Por qué son contradictorios? Porque para una cosa sí aceptan y para otras no. ¿Cuál es su odio a la fuerza pública? ¿Que el pueblo adore al ejército? ¿Que el pueblo quiera a su policía? Eso no lo resisten ellos. ¿Cuál es el odio? ¿Que las grandes batallas que dimos en las épocas del presidente Uribe nos devolvieran país? ¿Que le hubieran metido un bombazo a Raúl Reyes? Eso les debe dar una rabia horrible. ¿Que hubieran dado de baja a uno de los ideólogos más perversos, que era Alfonso Cano, que fue de los grandes creadores de la combinación de formas de lucha? ¿Cuál es el odio disfrazado de amor y de diálogo? Esa es la característica del izquierdópata. Por eso no hay que creerles absolutamente nada. Y tribalizando la sociedad, hacen que las minorías no vayan al ejército. Pero tristemente, hay una gran mayoría de miembros de la fuerza pública de raza negra a los que no les van a meter su ideología perversa y estúpida, que les fascina ser soldados porque sienten el honor militar y sienten la defensa de la bandera de Colombia. Bueno, ahí está María Fernanda Cabal, podríamos decir, John, en su estado puro y duro, ¿no? Sí, totalmente. Su discurso. Matizo, resulta que este informe de la Comisión de la Verdad trae algunas recomendaciones. Y entre las recomendaciones está que no apoyen al ejército y a la policía. Y es más, a la comunidad internacional pide que no le sigan apoyando al ejército de Colombia. En fin, por eso ella se mostraba en desacuerdo y decía, ¿por qué están en contra del ejército? Lo otro es que la Comisión de la Verdad, y pienso que ha errado en ese sentido, en dejar por fuera el testimonio o testimonios valiosísimos de víctimas del ejército, que, como lo decía anteriormente, estuvieron secuestrados, o familias en que perdieron a sus seres queridos sirviendo al país en calidad de policías, o en mientras pertenecían al ejército, y de una u otra forma, pues son familias, gente que sufrió, gente que es víctima y que merecieron la pena ser tenidos en cuenta en este informe de la verdad. Lo otro cuestionable, y que ya lo decía también este informe de la verdad, es la forma como iba, ¿no? Yo sé que se estaba defendiendo de alguna forma el acuerdo de paz, pero es que si tú vas con un psicólogo o un campesino, y le dice, mire, es que, y le mostraban un video, mire, es que ya en tal departamento perdonaron al victimario, dele un abrazo, vamos a pasar página. Pues la persona se sentía mal y terminaba dando el abrazo, y ahí aprovechaban para tomarle la foto y decir que el país se había reconciliado y calificar esto como un éxito. No, pienso que el perdón, la reconciliación debe nacer primero de quien quiera reconciliarse, y lo otro, el perdón es algo que se gana, debe ser con hechos. Entonces estas falencias han dado pie justamente a muchas críticas. Si bien es cierto, el proyecto como tal de la Comisión de la Verdad me parece una intención valiosísima, me parece interesantísimo que sea ese informe, pero la forma quizás, el afán de lograr en corto tiempo y además un informe favorable, no sé si esto ha podido estropear una buena experiencia, un buen proyecto que ha podido ser esta Comisión de la Verdad. A lo mejor lo que hay es lo que se tendría que considerar es hasta qué punto este informe es nada más un inicio y que se dé por sentado. Sí, por eso decía que que esto es un proceso muy complejo, que es un proceso largo, que se pueden ir dando pasos que den que avance hacia lo que se quiere conseguir, como es por ejemplo esta reconciliación que no se logra solamente con fotos de dos polos encontrados y abrazados, sino que es un proceso que conllevará muchísimas acciones de, ¿no?, tanto a nivel social, a nivel psicológico, porque Colombia viene en este conflicto desde hace 70 a 50 años y lo que somos conscientes que se tiene que desarrollar es una casi que reconstrucción de, ¿no?, de social en casi todos los aspectos, porque es un conflicto que ha deteriorado la condición humana, la vida, etcétera, en casi todas sus facetas. Yo pienso que al ser un informe que iba a abordar toda la problemática de Colombia, debió haber equilibrio en quienes estaban investigando. ¿Y qué pasa? Que la Comisión de la Verdad estaba integrada por gente afín más al acuerdo de paz o a la guerrilla de la FARC, de tal manera que ahora se presenta como un lavado de cara a lo que fue la actuación criminal de las FARC. Si bien es cierto, bueno, pues que reconozcan 1, 2, 3, 20 mil crímenes, da igual, porque no les va a pasar nada. Al fin y al cabo, pues hay impunidad en ese sentido. Yo pienso que también ha habido unos fallos, porque si en un principio hubieran dicho, oye, aquí hay una amnistía para todos los guerrilleros, pues la gente lo habría aceptado. Pero eso no fue lo que se le vendió, eso no fue lo que dijo Juan Manuel Santos, ni fue lo que se ha comentado durante todo el proceso, sino que no iba a haber impunidad y que iban a pagar los responsables. Pues finalmente no ha sido así. Entonces, insisto, el mero hecho de que esté integrada por gente de izquierdas o afines al acuerdo con las FARC y que se excluyera el testimonio de gente que pertenecía a otro bando, otros sectores, pues esto ha generado una debilidad en el informe y ojalá sea el primer tomo y que a continuación pues se corrija de este desequilibrio que observamos aquí y que en el próximo pues venga completo y con testimonio de todos lados. Sí, todas las víctimas. Y me parece que en ese aspecto quizás va a tener muchísima importancia también la orientación que desde el nuevo gobierno que se va a posesionar en cabeza de Gustavo Petro ciña o especifique qué líneas. Y creo que en ese aspecto... Bueno, eso va a ser complicado porque recordemos que Gustavo Petro es de izquierda a izquierda y además es otro victimario. Sí, fue guerrillero confeso durante 11 años. Por eso digo que tendrá mucho que ver en la orientación que lleva su gobierno y quizás estas señales que está dando previo a la posesión, ¿no?, de convocar a una especie de acuerdo nacional reuniéndose con los... Sí, esos pasos actores, son muy significativos. Efectivamente. Eso lo destacábamos en el monólogo de actualidad, que sí, que es muy importante y ojalá y se logre ese consenso. Una cosa es cómo estén los temas y otra cosa cómo se pueden llevar y en ese sentido se observa voluntad. Exactamente, así es. Ojalá que se mantenga. Por ejemplo, tiene mucha importancia esta reunión que ha tenido con Álvaro Uribe, con el expresidente Álvaro Uribe, una reunión cordial. Sí. Se han reunido primero media hora solos. Luego ha sido una cita que creo que ha tenido más o menos 2 horas o algo parecido, pero han tenido media hora los dos solos en secreto, digamos, en privado. El expresidente Álvaro Uribe ha ido con su comisión, el presidente electo también ha estado allí con sus colaboradores. Luego han tenido la posibilidad de reunión de equipo, pero... me genera muchísima curiosidad esa media hora de reunión en privado, que me parece una reunión también necesaria, en el sentido, seguramente tendrían muchas cosas que hablar entre ellos, que aclararse, porque recordemos que han sido no contradictores,

¿Qué tienen que hacer? Sencillamente enviar un mensaje de WhatsApp al 640-86-42-81, 640-86-42-81. Estamos sorteando entradas aquí en Latinos, especialmente a partir de las 11 de la mañana. Les recomiendo enviar esos mensajes para asistir entonces al concierto de los Bam Bam. Ponte pilas. También reserva tu mesa. Reserva tu mesa para ese día. Se están agotando, quedan pocas. Atención a los números de teléfono: 654-68-872. A ver si tenemos por ahí. Sí. A ver, 654-681-872. Y reserva tu mesa en el concierto de Los Bam Bam. 22 de julio, Sala Canal, en Valencia. Mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero es entrevistas. Sí, son entrevistas con la comunidad, con las voces protagonistas del día. John Valencia, ¿con quién compartimos a esta hora un café? Compartimos un café con doña Rocío Vargas. Se encuentra en Murcia, trabaja en el sector de los vuelos hacia diferentes partes del mundo, y queremos invitarle a que nos comente su percepción de lo que pasa en Ecuador desde el punto de vista de la actividad que ejerce, porque recordemos, lo que pasa en nuestros países de origen generalmente también puede tener repercusiones en donde vivimos, y esto se hace, y esto es uno de la manera como opera el proceso migratorio. Doña Rocío, muy buenos días, bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos días a ustedes, a todos sus gratos oyentes, y muchas gracias por permitirme dar la voz a quienes realmente son los perjudicados, que en este caso son todas las personas que residen en España, que como ecuatorianos regresan a visitar sus familias. ¿Cómo están las cosas para viajar a Ecuador desde España especialmente? ¿O qué inconveniente están encontrando los viajeros con esta protesta que se están presentando en Ecuador? Mire, por un lado tenemos la situación, las aerolíneas están volando de forma regular y las personas que no se presentan a sus vuelos, pues no podemos recuperar ni cambiar vuelos. Esa es la política que han tomado las aerolíneas. Por otro lado, tenemos pasajeros allí ya incluso hasta con 15 días que están en la ciudad que llegaron y no se pueden desplazar hasta la fecha a su destino. Consideremos que, por ejemplo, en el caso de España, la provincia de Loja y Zamora Chinchipe son de las dos provincias que más emigraron en los años, hablo desde los años 90, porque los que primero se vino a este país fueron los lojanos. Entonces, generalmente no es gente que vive en la capital. Por otro lado, la circunstancia es que en esta época vuelan, la mayoría son familias completas y se compran los vuelos 8 o 7 meses antes. Nadie puede prever lo que va a venir en esta época. Por lo tanto, los grandes perjudicados a nivel emocional y a nivel económico son los que realmente mantenemos al país, porque orgullosamente tengo que decir, los que mantenemos al país somos los ecuatorianos fuera. Aunque no nos lo reconozcan, pero esa es la realidad. Llevamos muchas décadas. Mire, yo acabo de regresar ahora mismo de Nueva York. Visito varios años Nueva York y lógicamente ahí tenemos una gran cantidad migratoria, sobre todo de la provincia de La Suay, y son forjadores de muchas décadas apoyando al país. Y entonces uno cuando mira desde aquí hacia allá, es como que decimos, no podemos dejarlos solos. O sea, no podemos dejarles el país porque nos lo destrozan. Eso es lo que nos sucede. No podemos regresar a nuestras tierras porque lo pasamos mal, porque en realidad somos maltratados. Yo pienso que de todo corazón nosotros no nos lo merecemos. Somos una gente que trabaja hasta con las gotas de sangre para sacar adelante un país. No nos lo merecemos. Eso es lo que yo pienso. Estamos viviendo estos momentos así con las familias. Como empresa, cómo me perjudico enormemente porque nos toca trabajar todas estas circunstancias, y soy sincera que a nosotros, ¿quién nos paga las horas de trabajo extras que tenemos que poner para este tema? Y encima de todo, el cliente no te entiende tampoco y con perdón te manda a freír espárragos. Vale, bueno, entonces usted nos dice, hay muchas familias que programan su viaje con antelación. Por supuesto. Se presenta esta situación que ya lleva, bueno, va a cumplir casi medio mes o un poco más. No, ya pasó de medio mes. Vamos para las 3 semanas. Y tienen ustedes allí personas que llegan y que no se pueden movilizar de una provincia a otra por toda la parálisis que hay, o que han venido aquí y que quizás tampoco puedan regresar. ¿Esto cómo se podría resolver? Pues mire, le voy a contar una última nota de esta semana. La gente con la desesperación está utilizando helicópteros privados pagando $500 para llegar al aeropuerto. Eso está haciendo la gente porque aquí va a perder sus trabajos. Estoy hablando de la gente que viene de vuelta, porque ese es el otro problema. La gente ya para regresar, si no puede coger sus vuelos, le puedo decir, por ejemplo, tengo un caso de una persona que tiene que volar ahora el día 2, y nos ha consultado, y la compañía aérea lo único que nos podía dar como solución era para el 11 de octubre. Y es una persona que tiene que venir a presentarse a su trabajo. Es una familia entera, son los dos padres y los dos hijos que trabajan, las 4 personas. Este es la realidad, o sea, la realidad en el caso, como digo, afecto en agencia de viaje de nuestros clientes. Es lo que están viviendo ellos, porque no pueden ahora acercarse al aeropuerto. Entonces, vamos a ver cómo se evoluciona esta situación. Por eso hemos querido más o menos conocer un aspecto de los afectados de la protesta, que en este caso son... Quisiera saber, permíteme, John, preguntarle, ¿cuántas personas que usted tenga conocimiento están atravesando por esta situación, que estén varados en Ecuador, que no puedan movilizarse o que estén encontrando inconvenientes para transitar en el país? Bueno, yo de mis clientes el 100%, y son miles de personas que están en Ecuador. Ecuador es un país muy fiel. Ecuador, sus vacaciones son siempre allá. Es raro ya la persona que se desmarca de vacaciones y se va a otros países o a otros puntos. Quisiera saber si a raíz de estas circunstancias le han cancelado viajes en los últimos días. Claro que sí. Claro. Bueno, eso es lo que les comentaba. O sea, nosotros como empresa nos genera un gran problema porque, entre otras cosas, resolver estos asuntos pierde dinero el cliente y nosotros también perdemos dinero, porque estos trámites, que encima son de forma extraordinaria, no es lo normal, lo cotidiano, lo que se puede hacer una cancelación de vuelo. Y otra cosa, los seguros de anulación, ahí viene algo muy importante. Las personas cuando hacen los viajes no quieren entender lo del seguro de anulación. Los que tienen el seguro de anulación y que esté con todas las coberturas, ellos no tienen problema a la hora de anular el viaje. Doña Rosa, ¿y usted qué piensa de las protestas que se están presentando en Ecuador? Honradamente, le voy a decir lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que el ciudadano ecuatoriano, todos en el hogar, los padres, tenemos que empezar a coger valores. Esto no es cuestión de un señor X con nombre X y de tal y cual, no, es toda la sociedad. La sociedad se ha dedicado a hacer lo que no debe y estos son sus resultados, es decir, este es el resultado del conjunto. No es una cosa de que si este partido o el otro, el país se dividió en el año 2006, yo fui de vacaciones. Me dio mucha pena ver que la gente mama política, desayuna política, nombre y señor, ¿no? Hermanos peleados el uno con el otro. Esta cuestión es cuestión de casa, desde la casa, empezar a educar. Aquí nadie roba, aquí nadie toca lo que no es suyo. Como un joven venga y robe al pueblo, ¿a quién deja perjudicando? A todos los niños, los mayores, las mujeres, etcétera. Porque también ese es otro problema. Ecuador es un país en el que la gran mayoría de hombres, padres solteros, voy a decir, dejan abandonando su situación de responsabilidad y se genera una cosa tras otra. Socialmente es lo que hay que curar a esta sociedad. Esta sociedad que entienda que lo ajeno no es suyo. Esta sociedad que entienda que perjudica a los demás con decisiones. Esta sociedad es una sociedad que de verdad necesita ser sanada, pero en la casa. Doña Rocío. La situación yo la veo allí dentro, sí. No fuera. Doña Rocío. Cuando, mientras no entendamos eso, no vamos a poder hacer cambios. Sí. Son más de 15 días de protestas en Quito y otras ciudades del país. Como bien lo dice usted, el transporte intermunicipal está interrumpido en algunas rutas, muchas rutas, podríamos decir. Hay enfrentamientos entre manifestantes encabezados por movimientos indígenas con la fuerza pública que ya dejan víctimas mortales, tanto manifestantes como miembros de la fuerza pública. Por otro lado, tenemos una situación a nivel internacional y que tiene que ver con una inflación que ha encarecido los productos alimenticios, y esta es una de las razones por las que protestan. En otro lado, tenemos a un grupo político intentando desbancar al presidente y este a su vez defendiéndose. Es un escenario muy complejo. A día de hoy la noticia es que las protestas se recrudecen y que el caos se apodera del país. ¿Qué llamado le hace a todos los actores en esta situación? Mi llamado es que aprendan a vivir en paz. Pero para tener paz hay que dejar los intereses propios para vivir por el conjunto. Yo soy una persona de Zamora Chinchipe, donde hemos nacido y pisado oro. No he querido explotar mi tierra, mi provincia, y he salido fuera a trabajar para no perjudicar la naturaleza, porque amo los colibríes, amo todo lo que tiene en naturaleza nuestra tierra. Entonces, para vivir en paz, uno tiene que aprender a mirar por los demás, no por el bien propio. Ese es mi llamado a las personas que, si alguna vez quieren y desean ser felices, que empiecen a mirar desde otra óptica, desde otro mundo, porque no han conocido un mundo de felicidad y de paz. Y hay que aportar a la humanidad, aportar a la sociedad. Y si soy funcionario, tengo un gran deber. Yo les voy a decir, yo estudiaba para médico, pero si mi convicción, en mi caso, es no matar, pero si yo tengo que profesionalmente abortar a una persona, le digo yo a usted que he dejado la carrera y he seguido otra vida, porque no estoy de acuerdo con ello. Es decir, yo tengo un poder de decisión en mi vida para vivir con los valores que deseo. Y entonces, como ser humano, invito a todo el resto de humanidad, y en este caso a mi gente de Ecuador, a vivir en paz. Nos quedamos con ese llamado y ojalá la situación de Ecuador cambie, que vuelva la normalidad cuanto antes. Doña Rocío, muchas gracias. Muchas gracias. En la medida de lo posible, que tenga un resto de día muy feliz. Gracias, igualmente, y un abrazo inmenso a todas las personas que estén perjudicadas, a todos los que se han quedado en este lado y en el otro lado, a todos los niños que se han quedado sin vacaciones, sin ir a ver a la abuela o a los familiares. A todas esas personas, mi abrazo fraterno, mi cariño y el deseo conjuntamente con usted de que esto se arregle para bien. Es una ecuatoriana radicada exactamente en Murcia, me decías, John. Así es, en Murcia, allí trabaja en el sector de los vuelos, de llevar y traer ecuatorianos, lleva aquí bastante tiempo, es empresaria y... ¿Tiene una agencia de viajes? Sí, una agencia de viajes. ¿Cómo se llama la agencia de viajes? La agencia de viajes se llama... ¿Cómo? Vuelos y exportaciones.

Dime, mami, esa noche quién la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra. Y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio, serio. Yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí. La música a esta hora de la mañana en el Café Mañanero. Buena música, sí, para seguir disfrutando este verano en Valencia. Dándole una cordial bienvenida a todas las personas que eligen Valencia como destino de vacaciones. Estamos en plena costa mediterránea. Igualmente Alicante, asimismo Benidorm. Benidorm está a reventar. Está toda la costa mediterránea en un clima fantástico en el sol, que buscan muchos, específicamente los europeos del norte, porque dicen este Mediterráneo es definitivamente el paraíso que disfrutamos. No solamente este paraíso, sino también el paraíso del mundo y de Latinoamérica, con una empresa como Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes traigan a sus familias con 20 años, asesorando a la comunidad latina, tiene para este verano y también para las próximas navidades, ofertas especiales que pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Recuerden, tienen un número telefónico para que envíen un WhatsApp, el 644-720-184, 644-720-184, y allí les estarán dando toda la información. También pueden visitar cualquiera de las dos oficinas, una que está ubicada en Avenida Amado Granel Mesado número 5 y la otra en Avenida Constitución 115. Nos vamos de viaje en Seibo Viajes. El Café Mañanero. Disfrútalo. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Carlo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de Leticia Sabater, quien fue víctima de un atraco en una gasolinera. Entre otros los nombres, Antoine Griezmann forma parte de lo más comentado, ya que anuncia el Atlético de Madrid que se confirma que seguirá cedido una temporada más como rojiblanco. Entre otras de los hashtags del día, tenemos el hashtag High School Musical de Musical The Series, quien anunció el estreno de su tercera temporada en la plataforma de Disney Plus. Al igual que entre otras de las tendencias del día, tenemos el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Jueves, al igual que el hashtag Sálvame Media Fest, mientras que entre otro de los nombres más importantes, el Museo del Prado, al igual que Las Meninas, forma parte de los comentarios más polémicos del día, luego de que se diese a conocer la imagen en el que los asistentes a la cena de la Euroatlántica en el Museo del Prado posasen junto al cuadro de Las Meninas de Velázquez, mientras que Bienes Conocido es uno de los cuadros de los que se tiene prohibido tomar algún tipo de fotografía, por lo cual no tomó lugar en las redes sociales para criticar fuertemente a la reunión de los líderes de la OTAN en el reconocido cuadro del Museo Español. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo, siempre con las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Sí. Y bueno, aprovechamos para invitarle a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Está cerca al estadio Mestalla y vamos a encontrar lo más importante en gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Bueno, estuvimos hablando con el binomio de oro de visita por Europa. Acaban de culminar una exitosa gira que les llevó por las principales ciudades de España. No estuvieron en Valencia, es la única de las ciudades importantes que, bueno, faltó a este tour del binomio. pero sí estuvo en Alicante y aprovechamos su paso por territorio español para hablar con su director, Israel Romero. También hablamos con su nuevo vocalista, que es, entre otras cosas, su hijo, Israel David. Y a margen de todo esto, debo decirle que tiene nuevas incorporaciones, ¿sí? Tiene un nuevo cantante, también incorporado una mujer, ¿sí? El binomio se ha caracterizado por ser un grupo innovador y no para. Aquí estamos escuchando la canción Olvídala. Recientemente la volvió a cantar Jorge Celedón y Giancarlo Centeno en un show con Karol G. Además de Losito Dormilón. Preciso rogarle que regrese a mi vida. Inténtalo. Es que no quiero hacerlo, si por dejar sus sueños me causé mil heridas. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, ya tiene otro amor. Olvídala mejor, olvídala, arráncala de ti, es busca otra ilusión. Es que no de... Porque con frecuencia hablo con Israel, especialmente para nuestro programa de radio, pero bueno, primera vez que te encuentro y bueno, te felicito también porque veo que vienes haciendo las cosas muy bien en el binomio. Muchísimas gracias, Jorge, gracias a todos los que sintonizan este prestigioso canal. Bueno, muy contento de todo lo que está sucediendo ahora en el Binomio de Oro. Hemos estado viviendo una etapa muy bonita. Hemos estado girando últimamente mucho, hemos estado compartiendo mucho con nuestros binomistas y de nuestra parte, de mi parte, de mi primo Samir, y de mi parte, aportándole en esta nueva etapa al binomio nuestra energía, nuestra entrega, y tratando de complacer a todos los binomistas del mundo entero, para que se lleven una buena experiencia cuando nos ven en el escenario, cuando nos ven. Y fíjate que ha estado dando resultados, cada día estamos creciendo más, cada día estamos teniendo más seguidores, el binomio ha tenido más flujo de trabajo y eso nos llena de mucha satisfacción. Bueno, Samir, tú haces parte de esta nueva generación del Binomio de Oro y quisiera que te presentes ante este público europeo que está pendiente también de esta agrupación. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, hombre, por darnos la oportunidad de compartir contigo, a nosotros, la nueva generación. Sí, muy feliz, de verdad que muy feliz de esta experiencia. Esta es ya mi segunda gira aquí en Europa con el Binomio de Oro y la experiencia ha sido muy gratificante. Siempre todos los shows han quedado muy lindos, siempre la gente pues, nos ha recibido de la manera más bonita, siempre nos entrega ese cariño que el binomio puesto es desde que comenzó a venir a Europa, se lo han entregado, entonces es muy gratificante. La experiencia de verdad que es increíble, yo me siento muy pleno, muy feliz y cada vez que me monto en la tarima pues es para expresar también, devolver ese cariño que nos dan todos los binomistas. Entonces, de verdad que estamos muy felices por cómo se ha ido dando la gira, cómo se ha desenvuelto todo. Fantástico. Israel, ya sabes que con frecuencia pues tengo que pedirte partes del Binomio de Oro porque la gente se pregunta, ¿cómo está el binomio? ¿Cómo anda? Los éxitos están allí, tienes ese gran patrimonio en la música vallenata, pero quiero que nos hables del presente del Binomio de Oro. Bueno, nosotros estamos... Digamos que una etapa muy bonita porque después de la pandemia reactivamos el trabajo con mucha fuerza porque ya veníamos trabajando a nivel internacional con mucha frecuencia, pero ahora ha sido como que más fervoroso y hemos estado visitando muchos países y nos toca seguir ahorita. pues de aquí posiblemente vamos este fin de semana que viene a Ecuador, si pasan las protestas que hay allá, y cumpliríamos allá ese fin de semana y el inmediatamente posterior iríamos a México. Vamos a México, con el favor de Dios vamos a México, a Estados Unidos. Vamos a Estados Unidos, pasamos todo el mes de julio y salimos la segunda semana de agosto a República Dominicana. Cumplimos con un compromiso allá en República Dominicana, regresamos a Colombia y entonces sí entramos a México. Israel, yo no sé si ustedes ya tendrán que radicarse en Miami, en alguna ciudad de Estados Unidos, pero veo que están haciendo cada día más giras a Estados Unidos. Lo de la República Dominicana me parece una novedad, pero hay algo más que quiero anotar, porque es que el binomio junto a Carlos Vives, Silvestre Dangón, por ahí Jorgito, ustedes son definitivamente la élite de la música vallenata, a juzgar por esas imágenes que nos llegan, por ejemplo, de Paraguay, de las presentaciones también en Ecuador, en México. Vaya momento en el que sigue el binomio de oro, ¿no? Sí, seguimos a nivel internacional. Se me olvidó también nombrar que vamos a estar en Perú. Pues radicarme en Miami, ¿no? Yo preferiría radicarme en Valledupar y de ahí salir para todas partes. Yo vivo por tantas giras en Estados Unidos. Sí. ¿Cuántas giras realizas a Estados Unidos anualmente? Pues no sé, pero no menos de 5. No menos de 5 recorriendo diferentes ciudades. No repetimos en el año. Y cuéntame una cosa, ¿el público es el mismo o ves nuevas generaciones en los seguidores? Claro, muchísimas nuevas generaciones, porque el vallenato se ha metido en una forma tan arrollante que es como la representación que tenía la salsa en cierto momento. La salsa se fue metiendo en el ambiente latino, después en el ambiente americano, y el vallenato está tomando ese espacio que el merengue dominicano también la ha dejado y que la bachata lo ha tomado un poco, y que lógicamente la música urbana que ha estado en todas partes, ¿no? Pero el vallenato tiene la fortaleza de su expresión, su literatura, su... Sí, literatura, si se puede decir así, dentro de las letras, su poesía hace que precisamente desplacemos algunos géneros con nuestra música. Israel, hablemos precisamente de nuevas producciones discográficas. ¿Cómo están los nuevos proyectos? ¿Para cuándo un nuevo disco? Estamos trabajando ahí ese proyecto, y el problema es que hemos tenido el espacio para grabar, pero vamos a sacar el momento en estos días para poder por lo menos sacar un adelanto, ¿no? Es la idea. Tú sabes que el público es inclemente. Sí. Y aunque tenga un repertorio muy extenso, siempre están pendientes. Bueno, ¿cuándo va a volver a grabar el binomio? ¿Qué le pasa al binomio de oro? En fin. Sí. Bueno, estaba hablando con Jorge Celedón y me contó de que había por ahí la idea de un proyecto, de grabar algo, incluso con Giancarlo Centeno. ¿Cómo va esa idea? Bueno, estuvimos haciendo algo de eso en Medellín, comenzamos, y de pronto eso se apagó y ellos hicieron ahorita un tema entre los dos, y pues no puedo adelantar nada porque no sé en qué quedó eso. La verdad, nosotros hemos estado por nuestras giras de lugar en lugar y ellos también, entonces no hemos vuelto a hablar de ese proyecto. Es lo que tiene ser tan exitoso que... les cuesta coincidir. Me dijo Jorge Celedón precisamente que dice, la cuestión es que podamos coincidir con tantas agendas. Ese ¿ya? es el problema. El claro. problema fundamental es ese, porque son tres agrupaciones que trabajan y que estamos siempre en diferentes latitudes. Pero esperemos que se alineen los astros y se pueda dar, porque sería un verdadero detalle para sus seguidores. Sí, señor. ¿Sí? Pero primero vamos a trabajar lo de Israel David, ¿no? Su trabajo, el próximo. ¿Qué trae ese trabajo, Israel David? Bueno, venimos, como siempre ha caracterizado el binomio, con música vallenata romántica.

esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Urbano, urbano. Salsa, salsa. Fusión. Fusión. Y toda la música latina de moda. Escúchala, escúchala en Latinos RTV. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Travis Barker, el baterista de Blink 182 y esposo de Kourtney Kardashian, quien fue internado de urgencia. El músico fue fotografiado mientras era trasladado a una clínica de Los Ángeles, preocupando a sus fans con mensajes alarmantes sobre su salud. El baterista de la reconocida banda estadounidense fue hospitalizado en urgencias en la ciudad de Los Ángeles por motivos que aún no han sido informados, pero algunos mensajes que fueron escritos por el propio músico y por su hija en redes sociales preocuparon fuertemente a sus fanáticos, con los mensajes de que Dios me ayude, al igual que su hija Alabama, pidiendo que enviaran oraciones por su padre. Todo esto encendió las alarmas de los seguidores, debido a que no ha habido ningún tipo de información oficial sobre la salud del baterista, que existe un gran hermetismo a su alrededor. Según consignan los medios estadounidenses, hasta el momento lo que se supo es que Barker fue ingresado el día de ayer en la mañana en el hospital y centro médico de West Hills, y poco después ha sido trasladado con urgencias al centro médico de Cedar Sinai. Más allá del hermetismo, algunas de las versiones afirman de que el músico habría sufrido algún tipo de parálisis facial, de acuerdo con el sitio TMC, porque tiene pancreatitis, al igual que, entre otro de los rumores, establecen que habrá tenido algún tipo de baja de tensión, por lo cual ha tenido que ser asistido de manera inmediata y que no debería ser algo preocupante, por lo que se espera algún tipo de comunicado en las próximas horas. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Bueno, invitación cordial a un lugar aquí en Valencia, preste mucha atención. Invitación cordial, sí, a un sitio en Valencia. Hay un restaurante colombiano en Valencia, se llama María Mentira Parrillada. Si lo que buscas es carnes a la brasa y al carbón, además, bandeja paisa, platos típicos en general de Colombia y menú diario, pues María Mentira Parrillada es tu restaurante. ¿Dónde está? Pues en la calle o avenida Manuel Candela, número 36, en Valencia. María Mentira Parrillada. Está abierto de martes a domingo, sí. Y dispone de un salón comedor amplio, agradable, excelente atención. Y también tiene una terraza para que disfrutes este verano. María Mentira Parrillada. A ver, John Valencia, yo sé que me quieres decir algo, ¿no? Pues sí, si queremos comer, María Mentira, y si queremos viajar, Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que nuestros oyentes traigan a sus familiares. 20 años asesorando a la comunidad latinoamericana, y para este verano y también para las navidades, ofertas especiales que se pueden pagar en cómodos plazos. Recuerden que no necesita nómina. Hay un número telefónico de WhatsApp para que ustedes se comuniquen con Seibo Viajes, el 644-720-184. 644-720-184, o también visitarles en las oficinas Amado Granel Mesado número 5 y Avenida Constitución 115. Tú la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos este espacio con el patrocinio de Pichincha Envíos. Presta mucha atención porque hasta hoy tienes una gran promoción. Enviando a través de Pichincha Envíos al menos 100 euros, participas en el sorteo de una, bueno, mejor dicho, ¿por qué no? Las 5 camisetas está sorteando Pichincha Envíos. Firmadas, oye bien, John Valencia, tú que eres seguidor de Richard Carapaz, firmada por Richard Carapaz, el campeón olímpico, campeón del Giro de Italia. Vamos ya precisamente con la información del Tour de Francia. Pilas, envía con Pichincha Envíos. Entra a la web www.pichinchaenvios.es y puedes ser un feliz ganador, lucir una camiseta firmada o autografiada por Richard Carapaz. ¿Ah? Y recordemos que Richard Carapaz es un corredor que ha logrado grandes gestas en el Tour de Francia, aunque en esta edición no lo tendremos, sí que estaremos, lo extrañaremos y lo tendremos sí que en la Vuelta, la Vuelta a España. Se estará preparando a conciencia porque uno de sus objetivos es ganar precisamente la Vuelta a España. Gracias, John. La información deportiva. Bien, empezamos entonces hablando acerca del Tour de Francia. Este miércoles se fue la presentación oficial. Vimos allí desfilar a las distintas escuadras que estarán tomando partida este viernes, exactamente. Y luego de 21 etapas por territorio francés, igualmente Dinamarca. ¿Y qué otro país? Tengo entendido que hay otro país, ¿no? En esta ocasión me parece que no va a tener recorrido por España, que siempre suele tener algún tipo de etapa por España. De todas maneras, lo que sí vamos a tener en cuenta, mi estimado Jorge, sí, es la participación de los ciclistas latinoamericanos, que en esta versión contará con una de las más escasas participaciones, por lo menos de los últimos 10 años. Esta 109 edición del Tour de Francia, que recordemos inicia el 1 de julio y termina el 24, contará con muy poca presencia de ciclistas latinoamericanos. En esta ocasión la lista se reduce a solo 3 corredores. ¿Tres? Solo 3 ciclistas latinoamericanos. Tenía entendido que habían 4 colombianos allí hasta hace una semana. ¿Quién se cayó? Vamos a empezar. ¿Quiénes son los colombianos, o mejor dicho, la representación latinoamericana en este Tour de Francia? Pues la representación latinoamericana es justamente los 3 colombianos que van a participar. Sí, pero ¿quiénes son? Y son los siguientes. Ya lo hemos comentado antes. Nairo Quintana del Team Arkea, Rigoberto Urán del Education Fair y Daniel Felipe Martínez del Ineos. Ah, entonces se cae Esteban Chávez. Se nos ha caído, por lo menos en este cable informativo que nos presenta este portal deportivo del Tour de Francia, no está Esteban Chávez. También teníamos esas ganas de ver a Esteban Chávez y ese resurgimiento, renacimiento que estuvo mostrando de acuerdo a la última competencia en la que la vimos, pero por lo visto se nos cae de esta versión del Tour. Tadej Pogačar, de 23 años, será el líder indiscutible del equipo Team Emirex, o el UAE, también le llaman. Va más armado que nunca, armado hasta los dientes, esta vez el UAE, con Tadej Pogačar, el vigente campeón. Recordemos que ha ganado las últimas 2 ediciones del Tour. Rafa Maika, Marc Soler, hombre, se fue Marc Soler finalmente del Movistar. ¿Qué le pasa al Movistar? Que se le están yendo fichas importantes. Bueno, lo de Marc Soler, de todas formas, bastante discutible. Mateo Trentin, Stekel, Jorg Bardet y Mikkel Beckerk, bueno, conforman la nómina de el Movistar. Recordemos, el equipo español. No sé si me queda alguien por allí de la lista de la lista del Movistar. No, del Movistar. Del Movistar, ¿quién más se quedaba por aquí? No, perdón, estaba con la lista de, efectivamente del UAE. El Team Emirex. Hay que decir que el Movistar va a estar comandado por Henry Mas. ¿Qué posibilidades se le ve a Henry Mas de ganar el Tour de Francia? Porque el Movistar, cuando participa en una competición de esta, que es siempre, va siempre a ganar. Es de los equipos fuertes, equipos grandes. Efectivamente, vamos a mirar cómo va, qué prestaciones tiene en esta versión. Sin embargo, en los últimos tiempos tampoco ha tenido una destacada participación. La representación latinoamericana estará en manos de los colombianos Nairo Quintana, Daniel Felipe Martínez. Y me decías el tercero, John. El toro de Urrao, Rigoberto Urán. El gran Rigo. Sí. Con el Education FedEx. Con el Education FedEx, efectivamente. De los tres, ¿quién tiene posibilidades de hacer algo en el Tour? Esperemos posibilidades de hacer algo. Yo veo a Nairo Quintana con la posibilidad de pronto de luchar por alguna etapa. Para la general, no sé hasta qué punto de pronto se podría esperar demasiado, pero sí creo que etapa de montaña lo estaremos viendo allí muy combativo, entregando su mejor esfuerzo. No le podemos... ¿Quién tiene más posibilidades, Nairo Quintana o Rigoberto Urán? Rigoberto Urán es mucho más regular, le veremos ganar quizás ninguna etapa, pero siempre va a estar allí intentando estar en el grupo de los mejores. Yo lo pongo como candidato para un top 10. A Rigoberto, para estar ahí. ¿Y allí, a Nairo? A Nairo, creo que pienso que quizás Nairo su objetivo no vaya a ser no tanto la general, sino por lo menos ganar. Lograr una etapa. Yo pienso etapa. Que... O quizás la camiseta de montaña podría ser... Bueno, Nairo Quintana tiene una obsesión, tiene algo pendiente en su carrera deportiva y es ganar el Tour de Francia, porque ya tiene en su palmarés a la Vuelta a España y al Giro de Italia. Quiere ganar a como dé lugar el Tour de Francia. Y seguramente que lo va a intentar una vez más. El Toro de Urrao ha estado cerca ahí en el podio también junto a Nairo, pero se le ha resistido y pueda que estemos ante una de sus últimas posibilidades en la cita más importante del ciclismo internacional, el Tour de Francia. En todo caso, suerte para Rigo. Y la otra carta colombiana con más posibilidades, sin duda alguna, es la de Daniel Felipe Martínez. Sí, Dani, como le decimos cariñosamente, corre en el potente equipo Ineos. Y vamos a ver qué dice Adolfo Jiménez del Río. Él dice que dos colombianos son favoritos en el Tour de Francia, a pesar del super favoritismo de Tadej Pogačar. Pero en el ciclismo pasan cosas y usted tiene que llegar con la disposición de ser campeón. Adolfo. En el día de ayer se conocieron más detalles del Tour de Francia, que comienza precisamente mañana en Copenhague. Y es que retorna el Col de Granón y el Alpe de Hues, y los clásicos pirenaicos Peyregoudes y Hautacam. Asimismo, 6 etapas llanas, 7 accidentadas y 6 de alta montaña, con 5 finales en alto. 2 contrarreloj individuales que conforman un recorrido de más de 3.200 kilómetros. Recordemos que culmina el 24 de julio con el tradicional paseo por los Campos Elíseos en París. Pero saquemos a relucir cuáles son los grandes favoritos. Indudablemente, por encima de todos, aparece nuevamente el esloveno Tadej Pogačar, que tendrá más llegadas en alto y, además, una facilidad para la crono. Pero asimismo está su compatriota Primoz Roglič. Además, Jonas Vingegaard, Enric Mas, Alexander Vlasov y 2 colombianos, Daniel Felipe Martínez y Nairo Quintana. Descarta a Rigoberto Urán. Sí, Adolfo Jiménez del Río. No mete en la lista a Rigo. Sí, yo creo que a Rigo hay que respetarle esa regularidad que ha mantenido en casi Bueno, desde... Hombre, en el tour anterior corrió y estuvo ahí entre los cuatro primeros, entre los tres primeros, ¿no? Hasta la tercera semana. Sí, sí, sí. Ya sí. Él se, digamos, se descolgó para las últimas dos etapas. Hasta allí le llegaron las fuerzas. Yo pienso que hizo un buen tour, a pesar de no lograr podio. Sí, sí. Y además recordemos que Rigoberto Urán ya es podio en el tour. Me parece que fue en el 2017. No, 2019, 2018. 2018, sí. Además, un segundo lugar muy honroso. Un segundo lugar en el Tour de Francia es, claro, al año siguiente... Estaba entre los favoritos. Recuerdo que por primera vez lo ponías como favorito porque casi siempre en una competencia al que queda de segundo, queda de tercero, al siguiente año se revaloriza como favorito. Vamos a escuchar a Nairo Quintana en la presentación oficial ayer de los equipos que participan en esta edición del Tour de Francia. Muy bien. Tenemos muchos amigos colombianos. Y también muchos amigos franceses y de todo el mundo que está animando bastante a nuestro equipo. Un equipo que llega con mucha ilusión para este Tour de Francia. Las palabras de Nairo Quintana en la presentación oficial. Estaba muy sonriente Nairo, se le ve bien, ojalá y este sea su tour. Pasamos ahora al tenis porque... se está jugando Wimbledon y Adolfo Jiménez del Río está pendiente de todo lo que ocurre en esta cita del tenis. En el día de ayer vimos en el campeonato de Wimbledon tremendos partidazos, uno de ellos el que protagonizó Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español, venciendo al holandés Talon Grispoor 4-6, 6-7, 3-6. Pero Novak Djokovic no se quedó atrás y también hizo tremendo partidazo, demostrando que está en óptimas condiciones y que aspira a seguir luchando por un título que le va muy bien, el del campeonato de Wimbledon, venciendo al australiano Kokkinakis 6-1, 6-4, 6-2. Pero para hoy tenemos tremendo partidazo, ya que juega Rafa Nadal, un Rafa Nadal que parece ser que le está beneficiando su lado del cuadro, porque muchos de los jugadores a los que tenía que enfrentarse no podrán estar, ya sea por coronavirus o porque les ha afectado algunas otras situaciones de enfermedad. Y esto los obliga a retirarse del torneo y favoreciéndole, porque hoy tendrá que enfrentarse al lituano Berankis, 3:45 de la tarde. Bueno, Rafa Nadal, tengo entendido que ya hubo una ocasión contra este lituano y logró un buen resultado. Pasamos ahora a hablar del mercado de fichajes. Adolfo Jiménez del Río, ¿cómo van las cosas? En el día de ayer ardió el mercado de fichajes, ya que se reconfirmó la llegada de Romelu Lukaku al Inter de Milán, cedido por el Chelsea, y que Xavi Simons se fue gratis del PSG y ya ficha por el PSV, y Ramiro, que renueva con la Real Sociedad hasta el 2027. Lenglet da el sí al Tottenham y el acuerdo está a punto de cerrarse. Otra ficha clave que sale del FC Barcelona, y el Atlético de Madrid, que ya ha solicitado el segundo año de cesión de Griezmann, y ya todo hace indicar que Fabián no renovará con el Nápoles, y Paulo Fonseca, que es nuevo entrenador del Lille, y Copete, que ficha por el Mallorca. Asimismo, en el Newcastle ya se llega a un acuerdo con Sven Botman, en que pagarán 37 millones al Lille, y el palanca una económica suficiente para el FC Barcelona, que podrá seguir sin poder fichar. Y Pochettino, que solo le pide al PSG que se respete su año de contrato mientras no entrene. Y Sergi Barjuan deja el Barça B y Rafa Márquez es el nuevo entrenador de esta filial del Barcelona. Y al Sevilla se suma a la puja por Sadik del Almería. Así están las cosas en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes en el fútbol español y también a nivel internacional. Vamos ahora al otro lado del Atlántico, Copa Libertadores de América. Anoche tuvimos tremenda jornada de la Copa Libertadores de América con los siguientes resultados. Cerro Porteño cayó en su casa ante Palmeiras 0-3. Talleres empató con el Colón 1-1. Vélez Sarsfield venció al River Plate 1-0. El Deportes Tolima en su casa cayó ante el Flamengo 0-1. Y para hoy veremos en acción al Fortaleza, que recibe a Estudiantes de La Plata. La información deportiva que vamos cerrando con noticias de la Copa Davis. Sí, Copa Davis. No, las palabras de Luis Díaz a propósito en el día de ayer. En el día de ayer salieron a relucir las palabras del futbolista colombiano Luis Díaz del Liverpool. Y es que se refirió especialmente al nuevo entrenador de la Selección Colombia, del entrenador Lorenzo, quien viene, según sus palabras, a ayudar en lo que corresponde. Y es que el que venga va a venir a aportar, y para nosotros será de la misma manera. Fueron las palabras de Luis Díaz, refiriéndose que no solamente va, viene o viene a aportar el entrenador, sino también deben aportar los jugadores. Pues sí, son los jugadores los que juegan. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, John Valencia, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Shaylee Vanessa. Está por ahí, en las redes sociales. Y este servidor, toda nuestra gratitud por la atención prestada. Invitación para este viernes de 8 a 11 de la mañana, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. No se desprendan del dial porque ya está por aquí Joana Choex. Sí, que continúa con la buena programación de Latinos RTV. Latinos FM. Estoy agradecida con el servicio de Pichincha Envíos. Todos los giros me salen gratis. Y así, llega un poco más a mi familia. Haz como María. Descárgate Pichincha Envíos en tu móvil y manda dinero a Ecuador en minutos. Sin comisión de envío en ninguno de tus giros. Puedes pagar con tarjeta de débito o crédito de cualquier banco español. Pichincha Envíos es una marca comercial de Banco Pichincha España. Límite máximo de envío trimestral, 3.000 euros. Pichincha Envíos no cobra comisión de envío. Consulta más información en www.pichinchaenvios.es. Este 24 de julio, celebramos a lo grande en Cuchoteca La Nuera, la independencia de Colombia, con la presentación de Chucho Nuncira. Esa mujer se pone amarilla, amarilla se pone. Y Paloma Vargas. Mala leche, pone cacho, sin vergüenza. Concursos, sorteos y la mejor música de Viejoteca. Con Oscar Ortega en cabina. Trae la tricolor y recibirás regalo. Entrada en taquilla, 10 euros por persona. Info y reservas 603-502214 y 675-793-193. Patrocina Brasas y Calderos. Invitan Latinos RTV. Oe, oe. Recuerda, 24 de julio desde las 3 de la tarde, Chucho Nuncira y Paloma Vargas en Cuchoteca La Nuera, en Sala Madison, calle Polideportivo 23 Mazanaza. Celebra con nosotros la independencia de Colombia. Jorge, muchísimas gracias. Buenos días para usted y para todos los oyentes del Café Mañanero. El cambio para sus giros en Wilfer Envíos hoy hasta la 1 de la tarde o 13 horas serán con las siguientes tarifas. Bolivia, 7.40.03 bolivianos convertibles a 1.06.63 dólar. En Colombia por ventanilla, 4.032 pesos con 19 centavos. Depósito bancario en Colombia, 4.057.75 centavos en pesos. En Ecuador, 1.0680 en dólar. Guatemala, 8.191 quetzales. Honduras, 26.16.53 lempiras. Nicaragua, 1.0702 dólares. Paraguay, 7.230.19 guaraníes. República Dominicana, 59.0122 en pesos. Venezuela, 5.31.05 bolívares. Y Cuba, 24.77 pesos. Recuerden que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós

así.